arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. ¿Qué tal, Asier? ¿Qué tal la semana en la que hemos perdido a Pepe Mujica? Pues tristes. Sí, el mundo es un poquito peor hoy de lo que era hace unos días. Pues sí, porque yo creo que a veces ha habido un poco de postureo con el tema, pero tampoco hizo tanto. Uh-huh. Y yo digo, a ver si, o sea, porque nos movemos en los confines políticos y de todo en los que nos movemos, pero desde luego como ejemplo de vida y además había cosas en las que patinaba, claro. Diferencia de mí, por ejemplo, que claro, no patina nada. Eso es, todos los que lo critican, sin embargo, lo hacen todo de maravilla. Mira, yo estoy un poco cabreado. Mira, yo estos días que todo el mundo está, Pepe Mujica, qué grande, que no sé cuánto está de la izquierda, estoy muy enfadado porque creo que Pepe Mujica es el ejemplo de lo que no está haciendo la izquierda. Uno, claro. Todo el tema que tiene que ver con la fraternidad y la solidaridad. Esta gente que está todo el día con el mismo programa prácticamente tirándose los trastos a la cabeza, sí. Y tal, podrían tomar un poquito de ejemplo. No hablo ya solo de cómo vivía él y todo eso, como eso es aparte, pero eso punto uno. Y punto dos, es que mucha gente dice, sí, referente de la izquierda. No, perdón, lo siento, pero no es referente de nuestra izquierda. Nuestra izquierda está muy alejada, desde mi punto de vista, ideológicamente, de lo que Pepe Mujica estaba diciendo. Cuando estaba hablando del tema medioambiental, cuando estaba hablando de la postura de la izquierda ante bueno, pues los retos que nos vienen, creo que no es lo que está haciendo nuestra izquierda, y bien que me duele y bien que lo siento. Y bueno, pues eso, aprovecho para desahogarme porque estoy muy enfadado. No, para eso tenemos este programa, para desahogarnos un poco. En fin. Y desde luego rendir homenaje a este buen hombre, que además con su propia vida personal también nos mostró muchos caminos que tampoco en general se efectivamente sigue. Y que alguien tome nota antes de que vayamos al desastre. Bueno, vamos a cosas más divertidas. Vamos a empezar desastre con nuestro programa. La Rogueta Masaspi y Ratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Hilando fino. Bueno, así nos has preparado un hilando fino, para mí, de chuparse los dedos. Y absolutamente ecléctico. Bueno, por otro lado. Empieza bastante safe, vamos a decir. ¿No? Partimos del mainstream más absoluto y luego sí que nos vamos metiendo en historias más procelosas, y está basado además en conversaciones que he tenido este fin de semana pasado. Esto se emitirá una semana después en Toulouse con nuestros queridos amigos Susana y David. Pero bueno, comencemos estilando fino. ¿Qué ponemos primero? Vamos a escuchar primero. Together. for me. Puesto Come Together de los Beatles, de Abbey Road, temazo, hijo, temazo. Temazo total. Y un tema compuesto por John Lennon, que si no me equivoco abría el disco, y que tenía, entre otras cosas, una línea de abajo bastante característica. Mm-hmm. Marcó mucho una evolución, ¿no?, en el rock, esa especie de groove, por así decirlo. Y los Beatles no le gustan nada a Susana, que sepas. Y ahora lo vamos a hilar con un grupo que no le gusta nada a David. Soy consciente. Los quieres hilar con los Red Hot Chili Peppers, que a mí me encantan. Bueno, me encantan, a ver, sobre todo hasta mediados de los 90. Me parece que sus discos de los 80 y de los 90, y en concreto tú, que te has ido al Blood Sugar Sex Magik del 99, me parece un disco, vamos, que me gusta desde... Unpitchable. Vamos, terrible. Bueno, y nos vamos ¿Cómo lo hilas? ¿Cómo lo hilo? Bueno, lo hilo... Bueno, ponemos la canción primero. Bueno, venga, vamos a poner la canción. Venga, vamos a ver una de las famosas de ese disco, Give It Away. You Bueno, pues sí, lo tiene Silao. Este bajo que realmente recuerda mucho al bajo del Come Together, en el que se inspiró precisamente. Uh-huh. Esta conexión entre Paul McCartney en el año 69 y Flea en el año 1991, si no estoy equivocado, ¿no? Que, en el 91, sí. Que se convirtió en el primer uh-huh. gran éxito de la banda. Y bueno, y tú desde aquí lo has hilado con Rick Rubin, con el productor. Bueno, claro, o sea, Rick Rubin, bueno, mítico productor de tantas bandas y de tantos y estilos que cogió bajo su brazo, bajo su sobaco, a los Red Hot Chili Peppers a partir uh-huh. de este disco y los elevó al absoluto estrellato cósmico. Y Rick Rubin, que tiene una historia muy interesante, y vamos a aprovechar para pararnos un poquito con uh-huh. la historia de Rick Rubin, al que quizás en un futuro pues le podamos dedicar. Que nunca hemos dedicado especiales a productores, yo creo. No, la verdad que mira que hemos hablado muchas veces de Tony Visconti, sí. hemos hablado de Rick Rubin alguna vez, pero luego no. Bueno, indirectamente sí, pero más antiguos, más de los años 60. El de los sí, Beatles, que ahora sí. se me acabo de olvidar cómo se llama. Y también hemos hecho Rubito. Lo de Liber Stoller, también hemos hecho y todo eso. Que se fue, que el productor que luego se fue a las Bahamas y montó Compass Studio. George Martin, gracias. vale, pues... Jorge Martín. Jorge Martín. Vale, iba a decir como el de los ilegales, no, ese es Jorge Martínez. Vale, pues nos vamos a los inicios como productor de Rick Rubin, que Rick Rubin era un neoyorquino que venía del punk. Tenía una banda de punk y de repente empezó a escuchar hip hop en las salas donde se tocaba hip hop en directo en los años 80. Los garitos. Flipó completamente y una cosa que pensó es, en directo esto suena de una forma y en disco esto suena de otra forma que es mucho peor. Entonces se puso en la misión de hacer sonar a los músicos de hip hop como él creía que debían de sonar en disco. Y la primera gran grabación, una de las piedras fundacionales del hip hop neoyorquino y la que propició además la creación del sello Def Jam, el sello mítico que crearía junto a Russell Simmons justo después, es un tema que se llama It's Yours, a cargo de Tila Rock y Jazzy Jay. Description giving, adjective expert, analyzing some of the musical myths, seeking people of the universe. This is yours. It's yours. Do you like it? Yeah. Do you want it? Yeah. Well, if you had it, would you flaunt it? Yeah. Well, it's yours. Taking a record that's already made with the help of the mix. Now on has to be prearranged. ¿Sabes con quién asocio siempre yo Rick Rubin también? Con el sello American Recordings. Claro. Y lógicamente con Johnny Cash. ¿Te acuerdas? Aquellos cinco, ¿verdad? Cinco discos. Bueno, yo... Si lo recuerdo mal. Si no, yo seis, finalmente. O seis. Yo creo que cuatro en vida y luego al menos uno póstumo. Son una maravilla. Absolutamente. Sí, una locura. A eso llegaremos después. Bueno, no a Johnny Cash, pero sí a American Recordings. Sí. Nos quedamos y aprovechamos. También en esta época, si It's Yours es del 84, en el 86... consigue reunir en una misma canción a una banda que adoraba como los Aerosmith con una banda que en aquel momento era lo más, como es la banda Run DMC. A los chicos de Run DMC les convenció, no sin muchos titubeos, de grabar junto a Steven Tyler y Joe Perry una versión de su éxito, del éxito de los Aerosmith, Walk This Way, y creó un temazo absolutamente mítico. Fíjate que es un temazo mítico y que he oído ahora, o sea, he oído en el 2025, ¿vale? Y además, gracias, lo he vuelto a oír, gracias a Lilando Fino, es como naif. O sea, está guay. Bueno, es como muy tintan. Sí, pero... ya de, sí, ahora de repente suena como un poco naif, ¿no? Como eso, lo que dices tú, como... Pero bueno, pero está guay. Pero funciona, ¿eh? Que te cagas, sí. Y en aquel momento yo recuerdo ver el vídeo en la televisión y decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué locura es esta? Bueno, y luego tú te has ido a Swell. Bueno, aquí está la conexión American Recordings. El bueno de Rick Rubin y el bueno de Russell Simmons acabaron un poquito así. Digamos que su momento terminó. Y Rick Rubin se mudó de los New Yorks a Los Ángeles, creo, a California en general. Allí fundó American Recordings y allí pues continuó grabando a muchas bandas. Pues ya había empezado a grabar, por ejemplo, a Slayer, ¿no? Con Def Jam en los años 80, continuó con ellos y también se dedicó, recuperó un poco el gusto por el rock, por el pop, etcétera. Por el indie, y aquí conectó con una banda de san franciscanos. San franciscanos, iban repartiendo hostias sagradas. Toma, hostia. San franciscanos. Esta para ti. La banda de David Freely y Sam Kirkpatrick, que se llamaba Swell, y con los que grabó dos discos. Esta canción que vamos a poner ha sonado. Bueno, tanto el Walk This Way como hemos hablado de Tila Rock también con David, y esta banda la he conocido a Swell gracias a David, que puso el disco un día en su tocadiscos y me gustó mucho este disco. Primero, si no estoy equivocado, que grabó la banda ya sin los American Recordings de Rick Rubin. Lo grabaron en Beggar's Banquet, que me ha hecho mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión porque ese era el sello de muchas bandas de Manchester. Claro, una banda británica. Por ejemplo, ahí grababan los Charlatans, sus primeros, por lo menos, tres discos, que yo sepa, maravillosos, por cierto, los grabaron con Beggar's Banquet, o sea que... Vamos a escuchar, ¿qué escuchamos? I know the trip. Pues de este Too Many Days Without Thinking del 97 nos quedamos con I Know the Trip. trip that you are. Y camino. Aquí me llevas a Riley Walker, al cual yo reconozco que no tengo muy controlado. O sea, sé que es un guitarrista y le he oído en alguna cosa alguna vez, pero ahí me quedo. Pues sí, aquí he seguido tirando un poco del hilo y efectivamente ya me he llevado a música que no conocía y artistas que me sonaban de nombre pero que no había escuchado nunca. Y la verdad es que me he encontrado con el tema que vamos a poner y con este artista, con Riley Walker, el oriundo de Illinois, que es un devoto de la banda Swell y especialmente de su disco Too Many Days Without Thinking, que lo considera una influencia fundamental en su música. Entonces, pues bueno, si te parece, nos quedamos con el que creo que es el último tema de su disco del año 2021, Course in Fable, que se llama Shiva with That Span. Every mouth full of shit. And we'll a table for ten and put your feet up on it. Mucho, he estado escuchando este disco, ¿eh? Gracias a Lirando Fino, me gusta el disco, tío. Me gusta, sí, además tiene, es verdad que tiene un rollito ahí de art rock, por decirlo de alguna manera, un poquito proggy en algunos momentos, rollo post-rock, bueno, no en vano, claro, por ahí anda, me tiro yo, John McIntyre, ¿no? El de Tortoise. Efectivamente, este disco se grabó, entre otras cosas, con la colaboración de John McIntyre de los Tortoise, una de las más míticas bandas de post-rock. O como queramos llamarlo. Un poco de los inicios, casi, en cierta manera. Sí, desde el 94, yo creo que es el primer disco. Por cierto, que hace que no oigo algo de Tortoise, o sea, me alegra muchísimo. Yo hacía mucho que no oía nada y esto me gustan mucho. Y como el bueno de Riley es fan de los Tortoise y encima como John McIntyre tocó en su disco del 2021, nos hemos permitido cerrar Estilando Fino con mi tema favorito posiblemente de los Tortoise, que es el último tema de su primer disco del año 94 de Tortoise, que se llama Corpone Branch. Thank you. Pues muy bien, Asier, un hilando fino muy guay. Y yo quiero aquí reabrir aquella sección que teníamos que se llamaba Historias de aquí. Hombre. Que también hace siglos que no, esto no, que no sé ni si tenía sintonía, la verdad. No soy capaz. Yo creo que no. Creo que intentamos encontrar o pusimos algo de Itois o algo de Itois, o no estoy seguro, tío. Pero bueno, no sé si tenía sintonía. El caso es que en Historias de aquí queremos volveros a hablar de SSS. Esa sí banda que acaba de sacar disco, Cava Criba. Salió el 9 de mayo, su tercer disco, discazo, tengo que decir. Digamos que es una banda quizás de post-punk. Digo quizás porque ellos mismos la etiqueta no les gusta, pero es donde metemos a esas bandas que mezclan rock con influencias punkies. No sé, tienen ese punto Idles por algún lado. En fin, aunque me hace gracia porque dicen ellos que les da un poquito igual, ¿no? Que dice que si a alguien le sonamos a los chunguitos, pues está de lujo también. O sea, es decir, que les da un poco igual, ¿no? Y bueno, es la unión de Unai Madariaga, que formó con Eneko Ajangiz, que era, le había producido un disco. Pues formaron SSS, luego entraron Mikel Irigoyen y Álvaro Olaechea, que estaba en Cápsula, que así recordamos también a nuestros maravillosos Cápsula. Y nada, ahí sacaron su primer disco, su segundo disco, y el que acaba de salir ahora mismo, que es una pasada. O sea, que os lo recomendamos muchísimo. Yo qué sé, grunge, psicodelia, punk, no sé, suena a una mezcla maravillosa. Qué bien. Y esa es la historia de aquí, porque es que además se está formando un núcleo de gente entre con estos, con Airu, con Sal del Coche, Sal del Coche. Hay un montón de bandazas, desde mi punto de vista, que están empezando por ahí a pulular por Bilbao. Está empezando a haber una escena muy chula. Evidentemente nunca va a ser una escena probablemente enorme, pero muy interesante. La movida bilbaína vamos del siglo XXI. ¿Qué ponemos de este Cava Criba? Yo había pensado o bien en Nora Ezean, pero ahí con esa guitarra que me acuerda a los Mutantes, pero mejor vamos a ir a Punto Final. Punto Final, que tiene esa parte donde dice Nire Sudurra es muy de vasco y está enamorado. Que está encantado. Nire Sudurra es mi nariz. No, pero no es si te ha encantado, es si te ha enamorado. Ah, vale. Que es que creo que yo lo escribí mal ahí. Pues ahí va. Baina badaki ¿Qué más? Yo te quería poner un San Queremos, porque como bien sabes, últimamente estoy escuchando Dream Pop con... Es verdad. Te voy a decir con fruición, hombre, con fruición tampoco es eso, pero bueno, no sé. Le pillé el gusto desde que escuché a Slow Dive y yo qué sé, pues no sé, de repente dije, coño, a mí esto del Dream Pop... Si a mí esto me gusta... Parece que me gusta. O sea, quiero decir, es verdad que no puedo estar viendo Dream Pop porque te todo duermes. El rato. Pero, oye, descubrí los Steel Corners, que es de los que queremos poner algo. Y tienen un par de discos o tres buenísimos. En concreto, el Slower del 2018 me parece brutal. Pero este último que han sacado, el Dream Talk de 2024, es maravilloso. Es ese dúo formado por Greg Hughes, el norteamericano, y por Tessa Murray, la británica, con esa voz tan dream que tiene. Y una gente que a veces se conoció como por casualidad. Se encontraron en una estación de tren y se conocieron porque tuvieron que derivar el tren hacia otra estación y eso propició pues que se conocieran y mira. Ella sacó el sintetizador, él sacó la caja de ritmos y empezaron a hacer la guitarra de Hughes es brutal. O sea, es brutal el tratamiento que hace de la guitarra. Me recuerda... Tiene una forma de tocar lenta, o sea, un poco el estilo, yo qué sé, Roder y Gilmour, pero es otro rollo, obviamente, claro. Pero tiene un punto, ¿eh? Y luego Tessa, que tiene una voz pues súper ensoñadora. Bueno, vamos a coger algún tema. Venga, vamos a coger, ya que hablamos de Dream Pop, vamos a coger de su último disco, de Dream Talk, The Dream. We're on a night train, heading to the east end, waiting for the time, looking for a sign. The waves are green, the moon like a jewel, on the Nile, we are on the Nile. We're in a dream, we're in. Light, a shadow moves in your eyes. It's all in your eyes. The endless sands stretch far away. I don't understand. I don't understand. We're in a dream. We're in. We're in a dream, we're in a dream. y tenemos que hacer nuestra despedida de Músicas Negras, y además nos vamos a hacer por todo lo alto con un clásico entre los clásicos, así es. Y últimamente escojo cosas un poco truculentas, tengo que reconocerlo, pero bueno. Te está llamando por ahí el... No sé por qué, tío. No sé por qué. All Green, que se llamaba ¿cómo? Se llamaba... ¿Qué te lo digo? Si no lo sabes. Es que no tengo ni idea. Bueno, sí, lo sé, pero digo tú. Albert Liornes. Liornes, ¿eh? Liornes. A mí me encantan estas cosas. Bueno, es... O sea, quiero decir, no es un nombre artístico, es Al Green, es como si yo me llamo así Rodríguez. Bueno, así Rodríguez sería más. Sí, sí, pero Liornes... Liornes es interesante. Esos nombres que parece que son inventados. Bueno, pues por delante os decimos que lo que vamos a poner es Let's Stay Together, una canción de 72, de todo un clásico del disco del mismo nombre, que habréis oído mil veces si habéis visto Pulp Fiction, porque suena ahí. Y que lo relanzó, recuerdo, en el 83, creo que fue Tina Turner, que lo volvió a hacer súper, súper famoso. Me quiere sonar. Sí, sí. El amigo Al Green, que le dio al gospel y al soul, que, bueno, mezcló mucho lo religioso, pues porque tuvo ahí su movida. Empezó con el soul, ¿no? Porque él quería ser así como James Brown, Sam Cooke, toda esa gente. Pero luego se fue al gospel porque tuvo como una epifanía y entonces, de hecho, se convirtió... Bueno, fue reverendo... Bueno, sí, sí, reverendo... Es que lo voy a traducir. Reverendo del tabernáculo pentecostalista. Ah... Compró una iglesia en Memphis, donde era ahí el reverendo. ¡Pim, pan! Y se pasó al gospel porque le parecía que era como más conexión con Dios. Y tengo que decir que en el 74 le pasó esa epifanía. Bueno, el 74 grabó un disco, por cierto, con una canción Take Me to the River, que luego hay una maravillosa versión de los Talking Heads en More Songs About Buildings and Food, pero bueno. Lo que le pasó en el 74 es que Mary Woodson, la que era su novia, le pidió matrimonio. Ella le pidió matrimonio a él y él rehusó. Ella, de hecho, estaba casada a su vez. O sea, le pidió matrimonio cuando ella estaba casada. Que aquí ya teníamos un problema iniciático. Entonces, ante ese rechazo, ella, cuando él estaba bañándose, le tiró comida hirviendo. Sémola en concreto hirviendo. Lo cual hizo que fuera al hospital y tuvo un montón de problemas en la espalda, estuvo muy mal. Quemaduras de tercer grado. Y antes de eso, o sea, bueno, y posteriormente a eso, la chica se encerró en la habitación de Al Green y cogió una pistola. Al Green tenía una pistola. Por lo que sea. Y se pegó un tiro. En Memphis, vaya por Dios. Entonces, eso, Al Green lo interpretó como una señal de Dios para convertirse y para ser reverendo. Fíjate. Qué bien, o sea, aquí cada quien, pues bueno, utiliza sus traumas para lo que quiere y está bien, Al. O sea, esperemos que eso también te enseñara que no hay que tener armas en casa. Eso es, Liornes. Liornes. Bueno, que está pues todavía por ahí, ¿eh? Que tiene 79 años. Sí, por eso. Seguirá siendo pentecostalista, imagino. Es pentecostalista, vamos a... A ver, se tuvo que comprar la iglesia esta, yo he leído por ahí que se tuvo que comprar la iglesia esta porque como que no le admitían en el rollo o algo así. Por ser un pecador. No sé, cosas de estas de los yankees. Bueno, en fin. Los yankees, madre mía. Pues eso, esperemos que esto nos haga tragar mejor... los primeros días sin Pepe Mujica. Sí, y nada, muchos recuerdos, gentes de Radio Almaina 88.5 FM Granada, bilbaínos y bilbaínas de la 97 FM, claro, ahorita más Aspi Ratia, aquí en Bilbao, y a los que nos escucháis por todo el mundo mundial, que sabemos que sois muchos y muchas y que os lo agradecemos un montón. Hasta la semana que viene. Agur. Same. what I